Tampico hermoso o puerto tropical, tú eres la dicha de todo mi país, y por doquiera de ti me he de acordar por tu tesoro.